heridos. Los cuatro restantes los tiene jodidos. Que tiene siete hombres, tres son sus maridos. Los cuatro restantes los tiene jodidos. Ay, qué mujer caliente está. Del brazo de Arturo el joyero, qué mejor batazo. Y cuando ve